Estoy nombrando, dame tu calor. Siénteme entre tus caprichos, dame tu cariño, no me digas no. Mírame, mírame de frente, amor. Mírame, que sin ti no vivo yo. Mírame, mírame de frente, amor. Mírame, dame tu calor. Mírame, que te estoy llamando, que te estoy nombrando, dame tu calor. Siénteme entre tus caprichos, dame tu cariño.